Buen día, Pablo. Buen día, Lautaro. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Bien, bien. ¿Cómo se está desarrollando todo, Luis? No, muy bien, muy bien. La verdad que es una primera experiencia de un EPADE distribuido en varias ciudades y vemos la cuestión positiva, ¿no? De tener cada una ciudad de una la organización de alguna disciplina, lo que permite, bueno, desde la expectativa de ser sede hasta el movimiento económico que genera y por supuesto, la posibilidad de mostrarse ante otras provincias. Así que estamos disfrutándola bastante después de todo esto que le ha pasado al mundo y que nos había prohibido o no nos permitía a los chicos fundamentalmente hacer lo que más les gusta a través del deporte, que es medirse, competir, generar amigos. Y hoy lo estamos disfrutando en La Pampa, como muchas otras veces La Pampa ha abierto sus brazos y nos ha recibido afectuosamente. Claro. Habitualmente se hacen en una sola ciudad cada vez que se organizan. Generalmente hay una o dos ciudades grandes que concentran todas las delegaciones porque son un grupo numeroso. Claro. Y lógicamente acá se fue analizando en su momento por la cuestión de pandemia distribuirlo en varias ciudades para tener un mejor control en el caso de que el tema sanitario lo obligara, ¿no? Claro, sí. Luis, nos gustaría charlar sobre algo que a Radio Kermés sobre todo le está dando difusión y es lo que está ocurriendo con Agostina. Ella es una niña ahí de Neuquén, trans, que está compitiendo en ciclismo y ha generado una serie de cuestionamientos y también el debate abierto sobre la inclusión. ¿Qué mirada tenés vos sobre lo que está ocurriendo? No, bueno, lo fuimos analizando mucho. Yo se lo hablé con mis pares del EPADE todo el tiempo y hablé con algunos técnicos acá. La presentación nos hacen los técnicos deportivos, no es lo del comité técnico, de dos provincias, Chubut y Río Negro. Creo que tiene que ver con la cuestión deportiva, más que nada, porque no la presentación la leí y habla de que tendremos que avisarle antes que hay un deportista trans. La verdad que no le cuesta a mucha gente adaptarse a toda la modernidad, a las nuevas leyes, la ley de género va a cumplir 10 años. Por supuesto que nosotros culturalmente fuimos formados de otra manera, pero eso no implica o no inhibe la participación. Es una locura prohibirle la participación a esta chica porque haber tomado las decisiones que ha tomado en su vida para sentirse plena. El EPADE está, que la discusión se ha zanjado y el debate se ha iniciado, pero el debate gira hacia otro lugar. El debate gira y seguramente durará años. Y con mucho apoyo de la ciencia y la cuestión de legal y los comités internacionales, el Comité Olímpico y cada una de las organizaciones internacionales de cada deporte, se podrá ir sacando esto que es una supuesta ventaja deportiva, pero no es algo que el EPADE tenga que resolver. Agostina se acreditó con DNI femenino en el marco de la ley, cumplió todos los requisitos deportivos y logró su clasificación. Creo que hizo un poco de ruido que logró las medallas de oro y que era líder en la clasificación, pero hubo dos competencias, en una salió cuarta y en otra que ganó fue porque una de las provincias partió tarde, estaban distraídos los técnicos y largó tarde después la ciclista de esa provincia. Así que todo para analizarse, para debatir, sí, para prohibir la participación, o sea, es un paso que creo que el EPADE no va a dar nunca, porque precisamente ha trabajado siempre a favor de la inclusión, de igualdad de posibilidades y oportunidades, y no nos olvidemos que son chicos y chicas de menos de 15 años. Así que hasta ahora ha cumplido y ha honrado ese espíritu. El debate se tiene que dar, es necesario, pero lo que no está en discusión es la inclusión. ¿Es la primera vez que participa una persona trans en los Juegos EPADE? Sí, es la primera vez que se da. Bien. Y la verdad pensé que iba a transitar normalmente, o sea, se acreditó, nadie reunía todos los requisitos deportivos, y lo mejor que nos podía haber pasado era que pasara como una normalidad, como debe ser. Pero bueno, algunos técnicos en lo deportivo vienen a buscar más medallas que otro, que otra sensación, otro sentido, otros logros. ¿Pensás que falta cierta perspectiva de género en los equipos técnicos, en los profes de educación física, que por ahí quizás por la propia formación nunca se pusieron a pensar en esto y que por ahí piensan más en lo deportivo, en la competencia y no tanto en esto de la inclusión, el reconocimiento de las adolescencias en este caso? Y probablemente eso les ha jugado una mala pasada. Tampoco podemos desconocer que este ente patagónico en los últimos dos años fue el que logró la paridad de género. Tanto el ciclismo femenino como el fútbol femenino no formaban parte de estos juegos ni de la Araucanía. Y entiendo que sea tal vez una posibilidad nueva para ellos, pero todos nos tenemos que adaptar, todos tenemos que estar arriba de esos principios de igualdad y de igualdad de oportunidades, y fundamentalmente los técnicos, que son quienes tienen los cuerpos, tienen los chicos entrenándolo y que son los que fijan su postura. Los chicos reflejan lo que son los técnicos en la cancha, y los técnicos reflejan lo que son los dirigentes conduciendo un club o conduciendo un ente, así que hay que tener mucho cuidado en eso, y hay que trabajarlo. Por supuesto que disparar el debate nos permite también generar estas herramientas, y son totalmente necesarias, pero en mi ánimo estaba que esto pasara desapercibido, que fuera algo normal. Es como decir, bueno, no sé, tengo el equipo de fútbol, tengo un central que mide 1.90, y sí, es ilógico que mide 1.90 con menos de 15 años, pero nos ha pasado. Claro, claro. Sí. No es una normalidad, como dijo alguno. Debería ser una cotidianidad que nos pase esto. Claro. Luis, vos que sos de Neuquén, y bueno, Agostina también es de Neuquén, ¿conocés su historia? Sí, la conocí, por supuesto, cuando empezó a integrar los seleccionados, se me fueron haciendo todas las consultas. Yo en ese momento era el ministro, por supuesto que garanticé toda la participación y la apertura en hacerlo. Y después me tocó vivir el contraste, ¿no? Esto que nosotros ahora estamos debatiendo y quizás explicando, y que para los chicos, ellos no tienen ningún tipo, los problemas son de los adultos. Vi cómo la cobijó el equipo, cómo la trata, cómo se han hecho amigos, cómo se defienden, cómo festejan, como para ellos normal. Acá los prejuicios son de los grandes, no de los chicos. Así que eso nos dio mucha energía para poder ir acompañándola en este proceso. Y por supuesto que se habló todo el equipo técnico con ella, porque sabíamos que se exponía quizás a esto que está pasando ahora, no algo público, que le pudiera afectar, pero está, la verdad que está muy bien, está fuerte, está contenta, sabía que esto podía pasar y quería, yo creo que en el fondo quería que pasara, pero hemos tomado todos los resguardos para proteger a la persona. Por eso inclusive trajimos a una especialista legal y técnica en género para que nos tenga que ayudar en el caso de que sea necesario. Por supuesto que no lo fue, ¿no? Acá Seferino en La Pampa se ha portado muy bien, siempre hemos tenido el mismo pensamiento respecto de este tipo de situaciones, de la inclusión, de este tipo de situaciones de reclamos, ¿no? No nos ha traído ningún otro tipo de sensación que sentirnos orgullosos de haber abierto una puerta más en este marco del EPADE de igualdad de oportunidades e inclusión. Bien, bueno, bregamos acá desde Radio Kermés por más Agostina en los próximos EPADE. Lo sé, y está muy bien. Luis, no sé si quedó algo que quieras comentar, decirnos, si no, muchísimas gracias por este contacto. Nada, muchísimas gracias a ustedes, porque la verdad que difundir este tipo de situaciones también hace de que haya tal vez quizás más Agostina que quieran participar y no se animen y lo hagan. Sí, tal cual. Gracias, Luis, que tengas buen día. Abrazos.